¿Cuántos creen esa verdad? No hay nada ni nadie que nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Su amor es eterno, Él es fiel, permanece para siempre, Él nunca cambia. Lávale por eso, dale gracias. Amén. Gracias, Señor Jesús.